Herrera en la Onda. Una de las que más me gustan es una destinada a moteros, que en la espalda se lee lo siguiente: si puede leer esto, es que mi mujer se ha caído de la moto. En fin, las camisetas bolonas, como nos indica un cliente, son, en fin, motivo de sonrisa para muchos y motivo de conversación también, rompen el hielo, visten y esas cosas simpáticas y da mucho de sí. Hace años era impensable, solamente llevábamos Carrica Robledo, efectivamente, pero en fin, hay una en la que hay una figura de prohibido adelantar, pero en realidad lo que se ve es un hombre con una gallina en su misma parte y dice: protégete de la gripe aviar, no te la juegues. Son muchas y muy buenas. Dice otra: Jesús te ama, todos los demás pensamos que eres un cabronazo. Aquí de otra que dice: bailo como el culo, pero follo que te cagas. No, hombre, no, yo, está bonito, hombre, no es lo que pone. Es lo que pone, es lo que pone, es lo que pone la camiseta. España tan seca y tú tan húmeda. O sea, pone: no soy un alcohólico, soy un borracho. Los alcohólicos van a reuniones. Yo no. Más respeto, real alcohólico. En fin, bueno, como ven ustedes, hay cosas muy, muy simpáticas. A ver, Lucía. Pues tengo una que es: cállate la boca y enséñame las tetas. Cállate la boca y enséñame las tetas. Qué bonita. Y hablando de pecho, enviar y recibir mensajes aumenta el pecho. No está mal. En esta otra he pensado mucho en ti. Feliz 2006 por el culo telanco. Por favor. Sí, bueno, no. Pero es verdad. Pero no tiene una que diga qué bonitas vistas tiene Cuenca. Pues no, tengo una: atención, mantenga la distancia de seguridad, estoy fumando. Pone: bendito a los borrachos porque verán a Dios dos veces. Y el primer domingo que pudo se lo llevó a misa y casi le excomulgan. Sí, claro, que vamos a ver, Jesús Melgar. Yo tengo un par de ellas que son en cierta manera autocomplacientes, ¿no? Que dice: me falta esto para ser Nacho Vidal. Ah, ¿sí? Hay otro que dice: Calimocho, castigando el hígado desde el 76. Bueno, ustedes, buen humor no falta, a veces un poco de insolencia. Sí, muy bien, que hoy es lunes. Estamos en el 914-262-599. 914-262-599. ¿Qué ha visto usted que le haya hecho particular gracia? ¿O qué camiseta ha tenido usted narices de ponerse en el caso de que se la haya puesto? Estamos en el 914-262-599. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Pues mira, a mí me mandan muchos emails, sobre todo de camisetas. Sí. En una de ellas pone: aguanto menos en el trabajo que debajo del agua. ¿Y cuál más? Sí, no soy un alcohólico, soy un borracho. Los alcohólicos van a reuniones. Eso está muy bien. Está muy bien. La verdad es que hay algunas que hemos leído, algunas que son, en fin, hay que echarle valor, sí, para ponérsela así. Sí, hay que echarle, son fuertes, ¿no? Hay que echarle valor porque, en fin, tenemos 7 minutos más para seguir conociendo alguna de las más interesantes camisetas que hemos visto circular por nuestras calles. Tony, buenos días. Carlos, monstruo, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay, majetón? Bueno, pues aquí, trabajando un poquito. Yo lo celebro. Yo también. Eso es salud. Oye, una cosa, yo quiero decir que si no sabéis, en alguna página, hay algunas páginas de internet curiosas en las que venden camisetas. Sí. Una de ellas es zetaloca.com. Sí. Ahí hay unas camisetas que te mueres. Zetaloca. Sí, zetaloca.com. Ahí hay algunas, yo he cogido algunas que pone, es un símbolo chino así en redondo, que parece un tío dando, ¿sabes? Haciendo una cosa, como decía el chiquito, una guarrerita a otro, y abajo pone: me han follado. Y luego hay otra para mujer, que es una camiseta rosa, así, y que pone en letras, pone, soy pija, o sea, molo mogollón, entre paréntesis. Sí, luego te tienes que pasar el día. ¿Será verdad? No, no, claro, no, verdad, claro, Jesús, tú que eres investigador social. A ver. Cuando una muchacha lleva una cosa de estas, sí, o un poquito más ordinaria, sí, el, uno no tiene que pasarse la mañana entera, pues, con la gente, la noche entera, claro, claro. Lo, lo que pasa es que suele normalmente intimidar, ¿verdad? Yo creo que intimida mucho más una chica que se muestra así de expresiva. Desinhibida. Claro, para eso se la pone. Sí, sí, sí. Y lo que hace es eso, que te mete corta al otro, la cabeza, sí, bajo la ala, ¿no? Yo, no obstante, recomendaría en esos casos siempre esa que decía, tú más yo igual 69, no está mal. Tú más yo igual 69. Está bien, bueno, sí, y sí, también es alejandrino, pero menos. Sí, ¿no? Este para ser utilizado en caso de homosexualidad femenina con el logotipo de la famada marca de vaqueros, Lesbis, con la S, Lesbis. Ah, bien. Ah, Lesbis. Sí. Y así con la con el de ese colorado. El logo de Levis, sí. Con el logo de Levis. Yo me quedo con Cárnica Domínguez. Bueno, ahora a partir de las 11 veremos si José Mí es de camisetas o no. Soy pijo, molo mogollón, puede ser una camiseta que lleva José. Soy pijo, molo mogollón, por ejemplo, sí, sí, sí, podría ser una de ellas. Podría haber más. Iberdrola, de Lelucha Subida. O una de Iberdrola, por ejemplo. Por cierto, ahora mismo vamos a estar con Iberdrola, pero eso va a ser, si ustedes me permiten, después de las noticias de las 11 que van a llegar ahora mismo.